Ella paga despacito como si no pase un día. La temperatura sube si ella mueve culo así. A todos lo tienen mal, tú eres quien me para a mí. Es la dueña de la disco, nadie lo va a discutir. Es que ese booty me lo para, para, para, para, para, para. Es que ese booty me lo para, para, para, para, para, para. Es que ese booty me lo pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para, para. Es que ese booty me lo pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para, para. Para mi circulación, baby, para bailar, usted tiene como un don. Está pa' perrearla en la disco con don. Tu amiga la llamó, pero ella le colgó. Se vino conmigo, entonces mami, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete y no baje, mami, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete y no baje, mami. Tra pa' adelante y tra pa' atrás. Tra pa' adelante y tra pa' atrás. Tra pa' adelante y tra pa' atrás. Pa' tra pa' tra pa' tra pa' tra. Ella paga despacito como si no va a subir. La temperatura sube si ella mueve culo así. A todos lo tienen mal, tú eres quien me para a mí. Es la dueña de la disco, nadie lo va a discutir. Es que ese booty me lo para, para. Bomba, bomba, para, para. Pa' tra, para, para. Bomba, bomba, para, para. Pa' tra.